Sí, a diario nos cruzamos con energías y con desencarnados, gente que formó parte de este plano, incluso de diferentes épocas. Puede pasar eso. Ellos viven en un limbo, digamos. Si trascendió ese ser, obviamente ya no va a existir en este plano. Pero se cree que hay desencarnados que todavía permanecen acá porque quizás fallecieron de una manera trágica, no lo saben, en algún accidente o algo y andan deambulando como almas en pena, como se lo conoce, y que a través del tiempo pueden permanecer en diferentes lugares y uno se puede cruzar con esas energías, ¿no? Existe un estudio de un espiritista en el que él diariamente se dio cuenta, porque evidentemente tenía desarrollada la mediunidad también, que de 10 personas que te cruces durante el día, probablemente dos personas no sean personas vivas, probablemente sean personas que ya no están físicamente, permanecen en el plano, se cruzan con nosotros, pero ni siquiera ellos tienen idea de que ya no están de manera material, física, interactuando o que podrían interactuar con nosotros. Cuando uno tiene, digamos, amplificado este sentido de la percepción, que muchos lo tienen más desarrollado o agudizado, algunos ni siquiera lo saben y piensan que se están volviendo locos, que están teniendo alucinaciones y bueno, terminan yendo a un especialista que los medica y eso lo que hace es frenar, ¿no? Todas estas experiencias, vamos a decirlo así. Muchos lo relacionan con alucinaciones. Las personas que tienen desarrollado esta capacidad pueden ver a estas entidades y la mayoría ni siquiera lo sabe. Ya nacieron con esa condición, pero como no conocen a alguien que pueda informarles o de alguna manera contenerlos o guiarlos para que reconozcan que esto es algo natural que todos poseemos, entonces esas personas piensan que en realidad tienen un problema mental. Pues están diferentes medios, ¿no? El que recibe la información y incluso el que puede ver. Hay personas que directamente pueden ver a las entidades, como un amigo mío que las ve, directamente las ve. Y muchas personas comunes, digamos, que no lo tienen desarrollado, pueden ver con el rabillo del ojo, como así cuando vos mirás, viste, y de repente ves que algo cruza, eso que tiene que ver con la vista periférica, que a veces ves mucho más de esa manera que de frente, por ejemplo, directo. Cuando estás grabando, puede pasar que muchos se preguntan por qué se ve tan borroso, por qué se ve tan defectuosa la imagen cuando captás algo así. Precisamente porque esto es cuando ellos quieren. De ahí nace esta afirmación de que todo es falso, que hay fraude, qué sé yo, sí es verdad que hay fraude, pero muchos registros genuinos han sido tomados como falsos registros o fraude cuando en realidad son genuinos y reales. Lo que pasa que, ya te digo, las energías no siempre se dejan captar, no siempre se dejan ver y tenés que o la fortuna o que ellos realmente se dejen captar, porque si no es imposible.